hacerle solo olvidarle solo para verle solo para amarle solo Parlamentos inflamables, parlamentos inflamables, parlamentos inflamables. Poemas y palabras poemas llenas y de palabras candela llenas hasta que hiero, hasta que hiero, hasta que hiero. Don, seguim en directe a Radio Autonomia per tota la galàxia, un plaer aquesta nit des de la plaça dels Àngels, Marit de Candelària, és un dia, ese pensamiento y yo te lo mando y te digo que aquí está la respuesta en tu corazón está. Bona nit. Buenas noches, familia. I poca broma. Què més? Le ponemos un beat? Improvisando un poco, yo no sé ni qué decir, es un placer estar aquí con ustedes en esta noche, ajá, siendo un derroche de rimas, y tú sabes, nos vamos hasta vayamos en coche o a pie, normal, aquí no hace falta nada, solo tenemos corazón y mucho más, que mucha gente que no tiene nada, diciendo que tiene mucho, pero igual, me da igual yo, aquí metiéndole que nuevo al micrófono. Grabando desde el mapa con el corazón, pura rima es lo que pongo, después de un botellón de vino, tú sabes cómo viene, voy con tu la zona, ajá, quemando neuronas, desde La Habana, chama, aquí daba la radio, no sé, no me acuerdo cómo se llama, ojalá me refrescaran la memoria en un momento, porque también vengo un poco lento, así como lo represento yo. Nada. Con Juanita Candelaria, claro. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Radio Experimental, para Radio toda la galaxia. Radio Experimental te viene a cantar, te viene a versar. Y aquí te mando ya todos estos cantos que vienen de la tierra y vienen de allá adentro. Y está fluyendo, quemando, ardiendo. Y arden los parlamentos. Parlamentos inflamables, parlamentos inflamables, parlamentos inflamables. Poemas y palabras poemas llenas y de palabras candela llenas hasta que hiero, hasta que hiero, hasta que hiero. ¿Y qué parlamento te gustaría incendiar primero? El Vaticano, el Vaticano, el Vaticano, el Vaticano. Fire in the Vatican. Look at that. Blood in the poor man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Fire in the Vatican. Look at that. Blood in the Pope man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Oh yeah. Chink and doffly in society. A serious thing. Fighting against humanity. Yeah. No gesturing. Puss and dog. in society. A serious thing. Fighting against reality, yeah. Oh yeah. Fire for the Vatican. Now look at that. Blood for the Pope. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. And what you say now? Fire for the Vatican. But look at that. Blood for the Pope. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Oh yeah. Meekly wait and murmur not. A serious thing. Water for fish and fish for dog, yeah. Oh yeah. No jester. Humble is careful, suck the most men. A serious thing. Righteous virgins dressed in silk, yeah. Oh yeah. Fire for the Vatican. Now look at that. Blood for the Pope men. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Look at that. Fire for the Vatican. Blood for the Pope men. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Oh, oh yeah, ah, ah. Oh yeah, la la, oh yeah. A serious thing. No jestering. Oh yeah, papa, oh yeah. Ooh yeah, mama, ooh yeah. A serious thing. No jestering. Oh yeah. Trouble lie down, cool a bra. A serious and thing. Nancy bring it to my yard, yeah. Oh yeah. No jestering. And when trouble start to you, a serious thing. Then picnic clothes will fit you. Oh yeah. Fire for the Vatican. Now look at that. Blood for the Pope men. Who say? Revelation say. Who say? Parlamentos inflamables, parlamentos inflamables, parlamentos inflamables. Poemas y palabras llenas de candela, hasta que hierro, hasta que hierro, hasta que hierro, hasta que hierro.